Gracias, muchas gracias. De verdad, gracias. Vamos a hacer una canción que grabamos con Luis en un long play que yo sé que hace unos meses, que se llama Pintada. Y es una canción que yo le hice a mi vieja después de muchos años de estar tocando música, y un poco por el prurito de que el tema de la madre, cómo voy a hacer un tema para la madre, si hay otros tipos que se dedican únicamente a sacar simples para el tema de la madre, para el día de la madre o para el día del niño o de la abuela. Entonces tenía un poco de prurito con eso y dije, bueno, pero yo estoy tocando desde los 15 años y nunca le hice un tema a mi vieja, y realmente me pareció importante hacerlo y tratar de expresar en esa letra una cantidad de sensaciones. Son más como imágenes de mi niñez, en donde yo le agradezco a ella el calor y la dedicación que tuvo por mí de la manera que pudo, para darme. Mi dolor. Gracias, muchas